Sí, señoras y señores, ya tenemos en el teléfono a Cintia Ottaviano, que es defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Cintia, acá estamos con Alperín y todo el equipo para charlar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te llamo porque cuando llego a la radio sale Liliana Arias, nuestra compañera de los móviles, y nos cuenta que hay un protocolo acá de la Defensoría para cómo llegar a los lugares donde hay inundaciones y cómo tratar la noticia, cómo informar y qué hacer. ¿De qué se trata esto? Bueno, interesante el comentario de Arias porque ella participó de todos los debates que hicimos aquí en la Defensoría del Público para ver de qué manera podíamos tener herramientas a mano para realizar una guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes, teniendo en cuenta que inundaciones y demás fenómenos tienen una aparición cada vez más frecuente. Entonces, ¿de qué manera comenzar a hacer coberturas periodísticas que pongan a la información social relevante en el centro de la escena y no la espectacularización? Es decir, ¿cómo alejarnos de ver la oportunidad para tener un punto más de rating y acercarnos cada vez más a la responsabilidad social? Entonces, lo que hicimos de la Defensoría del Público, como te contaba, son debates con los trabajadores de la comunicación, pero de todos los ámbitos, y también con organizaciones de la sociedad civil y con organismos del Estado que tienen que tener un interés común en estos casos, claro. Y es que obviamente haya un rol social de la comunicación. Así que tenemos esta guía que la pueden consultar en www.defensadelpublico.gob.ar, que plantea un decálogo para esta cobertura responsable, que ese decálogo, por ejemplo, dice que hay que centrar la cobertura en información que sea precisa, que tenga fuentes jerarquizadas, que se esté evitando la magnificación de los datos, esa espectacularización de la catástrofe que muchas veces se hace. También que se preserve la propia vida, ¿no? Que se evite estar arriesgando la vida por encontrar una primicia. En ese sentido, desde la Defensoría recomendamos que comunicadores y comunicadoras se pongan a resguardo, ¿no? Y que continúe la cobertura si es seguro, ¿no? Meterse en el medio de, a ver, cuanto más ahogado estoy, mejor. Porque claro, la verdad es que la representación que allí está ocurriendo, las audiencias tienen derecho y tienen derecho a recibir información que no solo les resulte de interés, sino también que les permita tomar decisiones. Esta información como servicio, por ejemplo, informar sobre los lugares de asistencia, claro, sobre la nómina de víctimas si es que ya ha sido informada por las autoridades, de los hospitales, de elementos que sean necesarios, pero según los especialistas, porque muchas veces lo que se mencionaba es que se empiezan a enunciar necesidades, colchones, agua, casi siempre son las mismas, que forman parte más del criterio personal del periodista que de las necesidades que los especialistas estén mencionando. Así que hay que intentar prestar atención en ese sentido. Cintia, ¿qué cosas cuestionables, aparte de esta, viste estos días en el tratamiento de las inundaciones? Hemos visto que de alguna manera se han incorporado estas reflexiones que la Defensoría del Público sistematizó. Francamente, la guía ha tenido muy buena repercusión en distintos medios de comunicación. Hemos visto que en muchas coberturas hay jerarquización de fuentes en el sentido de recurrir a especialistas o, como también mencionamos, señalan los problemas estructurales, además, por los cuales se está causando esa inundación, que nos parece muy trascendente. Hemos visto también que no todos se han puesto en los lugares con mayor nivel de agua, pero ha habido también en algunas coberturas periodísticas periodistas que parece que quisieran estar en el lugar de afectación directa que están teniendo otras personas y que no están centrando entonces la información socialmente relevante, sino que parece que quisieran espectacularizar la situación. Y también en ese sentido, en el sentido de los trabajadores de la comunicación, desde la Defensoría recomendamos reclamar equipos que sean adecuados para esas coberturas, que tengan chalecos, credenciales, que tengan todos los insumos necesarios para poder afrontarlos. Y que obviamente, antes que la primicia, está la vida, ¿no? Y después que no se abandone, que haya una investigación después de la emergencia. Es cierto que se prioriza en estas instancias todo lo que tiene que ver con la emergencia, pero después promovemos que siga ocupando un espacio en la agenda, que se sigan produciendo informes que sean interdisciplinarios y que estén fuera de esta situación para poder reclamar si es que no se han hecho, por ejemplo, las distintas obras de infraestructura que son necesarias, pero no abandonar la temática, no quedarnos en la emergencia y después olvidarnos, porque el periodismo también es una gran herramienta de transformación social y en ese sentido, si pone en la agenda estas temáticas, bueno, forma parte de la vida en democracia poder buscar las formas de que los estados cumplan, obviamente, con las distintas obligaciones que tienen. Supongo también que no estará en el protocolo que hay que preguntar cuando hay políticos aprovechando la coyuntura para hacer campaña, ¿no? Con un hecho como la inundación. Claro, no sé si el protocolo eso por ahí no lo puede abordar, cuando no hay repregunta y se deja, digamos, que se instale la campaña en medio de un problema que está sufriendo la población, ¿no? Bueno, es interesante lo que estás marcando, porque durante todos los debates no estuvimos atravesados por el mapa electoral ni por las circunstancias de las elecciones, y esa es una observación que bien puede incorporarse entonces, porque vos, por lo que decís, lo que estás marcando es que se usó electoralmente aquel ejercicio profesional con respecto a los candidatos, de acuerdo con lo que te entiendo. Y te invito, la verdad es que sería interesante si pudieras aportar esta reflexión como consulta o como reclamo en el ámbito de la Defensoría del Público, porque no te olvides que acá lo que hacemos es amplificar esas voces y poder entonces concientizar, reflexionar, y si ha habido un daño, que ese daño sea reparado en el ámbito de la radio y la televisión. Sí, ayer precisamente te agradezco la invitación y la tomo muy en cuenta. Vamos a hacer un montón de denuncias, o todavía no. Con muchísimo gusto. Puede hacer reclamos y también consulta, Barragán, no solo denuncias. Bueno, ayer daba precisamente en el programa de Mauro Viale, una candidata a gobernadora de la provincia, haciendo un uso tal del hecho de la inundación, que el propio Mauro Viale le dijo, bueno, no hagamos campaña política con él. El propio periodista le tuvo que hacer una advertencia para no moverse politizando o partidizando este hecho, ¿no? Claro, hay que analizarlo, obviamente, porque hay libertad de expresión en la Argentina. Obviamente el terreno de las opiniones no es el de la Defensoría del Público, sino el de las vulneraciones de derecho a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en, por supuesto, la que figura la necesidad de poder acceder a información que sea plural y que sea diversa, y los sujetos alcanzados son quienes trabajan en el ámbito de los medios de comunicación, las licenciatarias, los responsables de las señales, de los canales, y también las agencias de publicidad. Ahora, Cintia, sí, porque muchos no entienden de qué se trata la Defensoría del Público, yo me incluyo entre esos muchos, o entendemos en parte. Bueno. Por ejemplo, lo que se vio hace 15 días en el programa de Jorge Lanata, que fue una operación impresionante que, digamos, que vulnera la seguridad informativa, digamos, de una manera bastante atroz. Esto, de acá, desde la Defensoría del Público, ¿vos podrías intervenir de alguna forma para que esta gente no haga ese tipo de operaciones tan burdas? Bueno, primero aclarar que me reí por tu sincericidio. Yo a veces tampoco entiendo qué es la Defensoría. La Defensoría del Público es el espacio que se creó a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que los oyentes y los televidentes de toda la Argentina puedan presentar reclamos y denuncias cuando consideran que se vulneró un derecho. Ajá. ¿A qué tienen derecho los oyentes y los televidentes de la Argentina? Por supuesto que a no ser estigmatizados, a que no haya hechos discriminatorios o tratos discriminatorios en la radio y en la televisión, a que haya un horario de protección a la niñez y que en ese horario de 6 de la mañana a 10 de la noche no haya escenas de altos niveles de violencia que estén editadas y focalizando lo morboso, lo truculento, lo sórdido. Hay derecho a que no haya imágenes o mensajes estereotipados, sexualizantes, cosificadores, por ejemplo, de la mujer, a que nadie te esté discriminando ni por lo que pensás, ni por el barrio en el que vivís, ni por tu orientación sexual, ni por tu identidad de género. Por supuesto que también hay más derechos vinculados incluso con el sistema público de medios, a que haya una agenda social, plural y diversa, de manera que también hay derecho de rectificación o respuestas, que si hay informaciones que son inexactas o agraviantes, una persona que ha considerado que se dio una información inexacta y agraviante sobre sí misma, sobre lo que hace, pero siempre puede funciona presentarse a partir del público. Un tipo se presenta y dice, yo vi esto, escuché tal cosa y me sentí vulnerado. Sí, y eso lo pueden hacer de forma simple a través de www.defensadelpublico.gov.ar. Pueden abrirlo ahora y arriba a la derecha va a decir consulta, denuncia. Y el que no tiene acceso a internet, en la ciudad de Buenos Aires estamos en Alsina 1470, ajá, a la vuelta de la Radio de las Madres, y el que está en las provincias y no tiene internet puede ir a todas las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, de la Autoridad de Aplicación, que es la AFCA, o del INADI, para presentar un reclamo ante la Defensoría del Público. Y si esto fue muy complejo, sí, 0800-999-3333, que ahí pueden llamar de manera gratuita desde todo el país, y los vamos a orientar en cómo hacer reclamos y denuncias, o cómo participar del seminario que en este momento está ocurriendo, Seminario Latinoamericano de Comunicación y Género, aquí en la Defensoría, con representantes de Brasil, de Colombia, de Uruguay, obviamente de la Argentina, reflexionando en torno de justamente la comunicación y el género, la violencia contra las mujeres a través de los medios de comunicación, o de las audiencias públicas, o de todas las actividades que hacemos de manera permanente, siempre vinculado con el derecho humano a la comunicación. Muy bien. Cintia, acá nuestro compañero Gerardo Delici te quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? O una denuncia, quizá, no sé. No, denuncia no. En realidad era una consulta acerca de si recibió denuncias, porque no sé si Cintia tuvo la oportunidad de escucharlo, pero Jorge Lanata, muy recientemente, como es la defensora del público, es la Defensoría del Público, Cintia, ha insultado directamente a su público, directamente. Ah, la gente de él, la gente, sí, de la gente, a la gente que lo escucha. Él quería saber si habías recibido alguna denuncia al respecto. Del sí, público de la nota. No tuvimos denuncias, pero quiero que quede claro que las audiencias, los oyentes y los televidentes ya no son meros consumidores, son plenos sujetos de derecho, y en ese sentido tienen muchos derechos que están consagrados en nuestra ley, y creo que es fundamental que los ejerzan. Así que siempre las puertas están abiertas para presentar reclamos, denuncias y consultas. Mira, a esta altura tenemos más de 6.000 en estos 2 años y medio de trabajo que lleva la Defensoría del Público. Hay 3 universos muy concretos, uno que tiene que ver con no poder acceder a determinadas señales, Pacapac, IncaTV, Telesur, que tenemos derecho a que eso ocurra, y aunque estés pagando para mirar televisión, si no está, podés reclamar, tengas el cable operador o el servicio satelital que tengas. Otro universo que tiene que ver con participar en el ámbito de la Defensoría, y otro que tiene que ver con las representaciones. En ese universo también trabajamos, porque muchas veces, como te decía, se estigmatiza, se denigra, y se termina, por ejemplo, patologizando a las mujeres, poniéndolas en el lugar de la locura, o con narrativas retóricas de animalización, ¿no? Que las más frecuentes son la yegua u otras afectaciones, y por supuesto que acá recibimos los reclamos, y lo que vamos a hacer es un análisis interdisciplinario, un enfoque sociosemiótico de lo que se reclamó, un enfoque jurídico de lo que se reclamó y otro de capacitación para ver si hubo un daño, cómo lo reparamos, y para intentar que esto obviamente no vuelva a ocurrir. Cintia, la última, porque ya viene la gente del Info. La vi a Mónica Gutiérrez, volviendo al decálogo de cómo cubrir inundaciones. Mónica Gutiérrez andaba en un bote, y uno dice, bueno, que está bien, porque con el bote vas con una cámara y mostrás mejor las inundaciones, pero a lo mejor ese bote lo podés usar mejor para otras cosas, como rescatar a una familia o algo así. Y siempre está en tensión esto que vos decís, ¿no? El propio ejercicio profesional individual con un ejercicio social que tenga en cuenta la necesidad de asistencia previa a la primicia. Y ahí es donde existe la tensión entre el derecho humano a la comunicación y otros derechos que son prioritarios, como el derecho a la vida, por ejemplo. Porque sin derecho a la vida, te imaginás que el derecho humano a la comunicación no existe. Todo esto uh-huh. que están mencionando no solo permite generar reflexiones y concientizar, sino también si nos escriben a la Defensoría, que nosotros podamos ponerlo en diálogo con los distintos licenciatarios, las licenciatarias y los trabajadores de la comunicación, porque en definitiva el objetivo que tenemos todos es tener una comunicación más democrática, que esté menos concentrada y que obviamente sea menos mercantilista de lo que ha venido siendo hasta aquí. Muy bien, Cintia, ¿cuándo vuelves a tener un programa de radio? Vuelve, bueno, tengo ¿tiene ofertas? Aquí ¿tiene y mandato, permanentemente nos invitan a distintos espacios, pero la Defensoría del Público tiene que trabajar justamente sobre esos espacios, así que agradecida la invitación una vez más, y hasta mediados de noviembre del año que viene me tendrán trabajando, espero, aquí al frente de la Defensoría del Público, que vive en comunicación con los distintos programas, como en este caso es el suyo. Bueno, muchísimas gracias entonces, Otaviano. Bueno, acá estamos también para lo que usted necesite, acá estaremos, siempre. Muchísimas gracias, un gran saludo a todo el equipo y a quienes están allí en la producción, y obviamente a esa gran audiencia de Radio Nacional. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Hablábamos con Cintia Otaviano, que es la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Recuerden, anótenlo, si se les pasó el teléfono para denuncias, reclamos o para preguntar cosas al respecto de cuando uno se siente violentado por los medios de comunicación, llaman al 0800 999 3333. Chau.